Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. El mejor sabor de Valencia, la casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de Farándula con un servidor, Rancel Labate, en compañía de Shailin, hoy como locutora invitada. Hola, Luisa, buenos días. Hola, Rancelcito querido. Hace unos minutos hablábamos de ti, para variar. Qué bueno. Bueno, todo eso me encanta, señores. Ay, recuerden que los comentarios de Farándula llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yus, número 19, en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Somos Salón Mathieu, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, aquí a la vuelta de la esquina, Torre Fiel. Repito, calle Gallano Yus, número 19, en Benicalap. Y calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel. Somos Salón Mathieu. Chicas, ¿qué lo que? ¿Cómo están todas? Acabaron de ver la foto de Maluma con el pañuelo en la cabeza. ¡Ay, qué fuerte, de verdad! Bueno, Maluma siempre trae sus outfits muy ostentosos. Pero es su estilo. Sí, es su estilo. Él ya está acostumbrado a escandalizar a la teleaudiencia con cada cosa. Y como, no sé, dicen, como dicen aquí en España, el que es guapo es guapo. El que es guapo es guapo, el que no, que aplauda. Lo que sí está claro es que él como que cae siempre, le gusta como provocar con esto, con el tema de la sexualidad, de lo que se piensa de él. Sí, total, total. Y es que está muy de moda, por lo que te digo, de los hombres escritos por mujeres que se ven muy femeninos y no sé qué. Dar de qué hablar, como la famosa frase icónica. Da igual que hablen mal o bien de ti, pero que hablen. Exactamente. Bueno, señores, otra que está dando muchísimo de qué hablar de ella es Yailin, la más viral. Señores, ya no sabe con qué llamar la atención. La misma ahora se ha ocupado en las redes sociales de ostentar los regalos que les da su actual pareja, Anuel AA. Sí, claro. Y ha sido un blanco de muchas críticas en realidad, por todo lo que ha pasado también con Anuel, ¿sabes? Que su ex cuñada montó un video que se veía besándose con su ex mujer. ¿Cómo es la vaina? Sí. Y por ahí también muchos rumorean que ha dejado a su hijo a un lado, quizás por su nueva relación, no se sabe, y que le quitó su casa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que le quitó la casa, señores? No sé, es un rumor. Un rumor. Un rumor de aquella esquina. Sí, que he visto en redes sociales. Ah, bueno. En lo que sí está claro es que Anuel actualmente está feliz, contento y con intenciones de radicarse en República Dominicana junto a su actual pareja, Yailin, la más viral. Ven, en la maricona hay más de 100, en la mesa está la mari para que la pasemos bien. Yailin, la más viral, marcando la pauta, señores. ¿Qué será lo que sucedió en días pasados con Justin Bieber? Bueno, vamos un poquito a ampliar esta nota que me dejó sorprendido, como imagino también a más de uno a través de las redes sociales. Resulta que a sus 25 años, Hailey Baldwin, la esposa del cantante Justin Bieber, se llevó un susto de su vida, el susto de su vida, así literal, como lo oyen. El jueves por la mañana estaba desayunando junto a su esposo cuando comenzaron los síntomas y acudieron al hospital. Encontraron que había sufrido un pequeño coágulo en su cerebro con consecuentes leves falta de oxígeno. Su cuerpo lo pasó por sí solo y se recuperó por completo en unas horas, por suerte. Pero sí, lo que sí está claro es que tuvo un accidente cerebrovascular bastante, bastante noto. Que la llevó a asustarse, a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Voy a perder la vida. Qué bueno que se dio cuenta, porque muchas veces la gente ni por ahí, sí. Y quedas dormidito, por cierto, hace así. Muchísimo tiempo que no se habla de Justin Bieber, como que ha cambiado, le ha bajado 2 puntos a la intensidad. ¿Qué es lo que está pasando? Ha madurado, ¿no? Sí, ha madurado mucho. Él tenía muchas controversias, pero era por su vida loca. Yo creo que tuvo una época de tantísimo éxito, tan joven, tan pequeño, que quizá ya lo tiene un poco todo y está un poco rebuscándose, decidiendo qué hacer un poco con su vida. Igual está en su gira. ¿También? Sí. ¿Puede ser que Justin Bieber esté de gira ahora mismo? Sí, lo está. ¿Lo está? Sí, ah, pues sí. Dedicado a su gira está entonces. Yo siempre recuerdo a Justin Bieber, yo no sé si les pasa a ustedes, oyentes del Café Mañanero, él ya no tiene el look del pelito de lado, es verdad que no, pero ese look principal con el que todos los conocimos, yo sigo refiriéndome a ese look cuando quiero ver a alguien y tiene ese pelo y digo, el pelito Justin Bieber. Totalmente. Icónico, o sea, aunque se cambie el look, para mí nunca va a dejar de ser ese niño tierno, pequeño con el pelito de lado. Ya yo no lo veo lleno de tatuajes y con ese pelo pintado como lo tiene ahorita. ¿A ustedes les gusta la música de Justin Bieber? Yo soy fan. ¿Fan? Fan. Tenemos una fan de Justin Bieber. Vamos a ver quién hoy miércoles, a las puertas del jueves del recuerdo, jueves del TVT, a ver quién más del otro lado del micrófono recuerda estas hermosas notas 27 años después. Yo sé que tienes un nuevo. ¿Cómo lo oyen? Un álbum de la reina del estilo Tex-Mex, Selena Quintanilla, saldrá a la venta probablemente el próximo mes, o sea, 27 años después de su trágica muerte, lamentablemente. Anunció el padre de la cantante, Abraham Quintanilla. El álbum tendrá 13 canciones grabadas por la artista antes de su deceso y con nuevos arreglos de su hermano, A.B. Quintanilla, explicó el padre de la cantante en una entrevista con Latin Grove News. Una de las canciones fue grabada por Selena cuando tenía 13 años. Pero su hermano actualizó digitalmente su voz para que suene justo como estaba antes de su muerte. Esto explicó Quintanilla a los medios. Añadió que Suzette Quintanilla, hermana de Selena, ayudó a diseñar la carátula del álbum y resaltó que no solo la música del álbum es nueva, sino que los arreglos son completamente nuevos. Señores, ya se acerca un álbum nuevo de Selena, 27 años después de su muerte. Yo pienso como que todavía el tema de Selena sigue siendo tan reciente y a la vez me parece que se quiere estirar demasiado el chicle con la antes mencionada y fallecida. Sí, claro. Esperaron demasiado tiempo para sacarlo, por decirlo así. ¿Será que se les está acabando el dinerito? El dinerito, como que lo de la serie, ¿no? Sí. O sea, ¿quién de ustedes ha visto la serie? Yo la verdad es que no. Muy no poca. La he visto. Muy algunas poca. Escenas. Imagínense, se ha sacado película, libro, álbum, recopilatorio, de todo. Y todavía se le sigue estirando el chicle al tema de Selena. Bueno, sin duda fue una artista bastante exitosa en sus tiempos, que lamentablemente fallece antes de lo que debería. Y bueno, creo que quizás quieran rendirle homenaje, así como también pues sacar provecho de su imagen póstuma. No sabemos la realidad, no estamos dentro de su familia, ni productores, ni conocemos los derechos, pero que fue una artista maravillosa, no se le puede negar, y mientras haya homenajes y oportunidades para que gente joven la conozca, pues maravilloso. Yo por lo menos, mis primos cantan Amor Prohibido sin tener idea de quién es. Y entonces eso es algo positivo, ¿no? Que yo saco dentro de estos tantísimos homenajes y vueltas a hacer remakes que se dice hoy en día, ¿no? Cómo me duele. Así mismo. mismo, el nuevo álbum de Selena está llegando muy pronto, señores. Selena, una cantante recordada por su estilo particular. A propósito de estilo, les invito a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerda que allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y, lo mejor, un servicio personalizado, porque somos el Chamo Barbershop. Y en cuanto a actualidad, farándula e información deportiva, estamos nosotros, los reyes, los líderes de la mañana, El Café Mañanero, en Instagram, @ El Café con Jorge Rivera, y también en Facebook, El Café Mañanero. Allí podrán encontrar este segmento y los demás durante todo el transcurso del día. Síguenos, porque todavía hay mucho más. ¿Qué esperabas? ¿Qué pasará? Que me quedara llorando tirado en algún rincón, que viviera como si la vida se me acabó. A ritmo de Andrés Cepeda y Fonseca, Mejor que a ti me va. Vamos a darle paso a nuestro compañero Nicky Cuervo, que viene con más notas musicales. Señores, Nicky Cuervo siempre cada mañana actualizándonos en cuanto al mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Café Tacuba anuncian dos conciertos en Barcelona y Madrid en septiembre. La prestigiosa banda mexicana Café Tacuba ofrecerá dos conciertos en España en el próximo mes de septiembre. Uno en la Sala Razzmatazz One de Barcelona el día 2 y el otro el 4 en la Sala La Ribera de Madrid. Según ha informado su oficina de prensa, las entradas se pondrán a la venta este próximo viernes 18 de marzo a partir de las 10 horas a través de Live Nation y de su distribuidor habitual, con una preventa en el caso del show de la capital a partir del 16 de marzo a las 10 horas para los registrados en la web oficial de esta promotora. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Qué es la ¿Qué vas a ver si mi mamá está viva o qué, hermano? Yo así no, yo no puedo hablar de nada más. Bueno, ma, primero quiero que me cuentes un poco cómo fue ese día. Mamá estuvo secuestrada durante casi 2 años. Antes de morir nos dijo que lo había perdonado todo. En las páginas del diario que escribió durante su cautiverio, buscó al guerrillero que la custodió. Encontrarlo tal vez nos ayude a entender la época más oscura de nuestras vidas. Con tu tío vamos a ir en algún momento allá, donde lo secuestraron a ella. ¿Te gustaría ir? Algún colega tuyo dentro de la organización o algo, darles mi caso para ayudar a buscar a los muchachos. No es un momento de preguntar absolutamente. O con que él me contacte con alguien simplemente para que escuchen mi caso y para que escuchen qué es lo que yo quiero hacer. Yo tengo otro contacto que puede resultar muy interesante. ¿Aló? Voces. Sonidos que nos transportan a los peores momentos del conflicto armado de Colombia. Es el documental Del Otro Lado. Se trata de un documental de Iván Guarnizo, a quien tenemos el placer de saludar. Iván, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ana Luisa, este documental encontramos que ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional. Así es, Iván. Ante todo, buenos días. Gracias por aceptar la invitación al Café Mañanero. Y pues en este caso vamos a conversar un poquito antes de dar pase a la conversación con Iván

Nos aclara aquí Iván de que no estamos hablando de síndrome de Estocolmo. Es una historia interesante que vale la pena ver. Y esa es la pregunta, Iván. ¿Dónde podemos ver este documental? A ver, mira, el documental lo hemos estado presentando en Barcelona y en Madrid estas semanas. Ayer hicimos el último pase en Barcelona, pero mañana en Casa de América en Madrid vamos a estar presentándola. Y es importante decir que en estos días aquí en Madrid y Barcelona estoy junto con El Guerrillero, El Vino de Colombia, a presentar la película. Y estamos, cada vez que hacemos una película, hacemos un coloquio después del pase en donde podemos hablar con los espectadores. Mañana en Madrid, en Casa de América, estaremos. Y en algún momento, a partir de mediados, finales de año, estaremos en plataformas aquí en España, en donde las podremos ver. Y en Colombia se podrá ver de manera libre en la plataforma de la televisión pública a partir del 7 de abril, ya muy pronto. Hemos estado en algunos otros países de América Latina y esperamos estar en más. Hemos estado en Uruguay, en Brasil, y esperamos poder estar en México, en Ecuador, en Perú. Pero pues vamos lentamente, poco a poco y pasito a pasito. Pero de momento, en salas de cine, mañana en Madrid. Luego a finales de este mes vamos a estar en Toulouse, como lo había dicho tu colega. Y vamos a estar también en Nueva York, en el Festival de Cine Colombiano a principios de mayo. Y espero poder estar en más salas de cine, espero poder ir a Valencia pronto. Eso te iba a preguntar, Iván, ¿en Valencia para cuándo? Interesantísimo. Estamos programando, viendo a ver cuándo puede ser Valencia, porque ya hay mucho interés desde muchas plataformas y programas de radio. Estuvimos en Plaza Radio la semana pasada también hablando con los compañeros de ustedes ahí en Valencia. Y yo tengo muchas ganas de ir a Valencia porque le tengo mucho cariño a esa ciudad. Entonces esperemos que pronto podamos anunciar. Seguramente a través de Jorge, una vez sepamos cuándo, Jorge podrá anunciar en el programa y en sus redes, y hay que estar pendientes. Por favor, porque desde el Café Mañanero sin duda estamos bastante conmovidos con tu historia, con el documental, a la expectativa de poder verlo y poder pues un poco empatizar con todo lo que has pasado, tanto tú como tu madre, el exguerrillero, durante todos estos años. Así que esperamos verte pronto por Valencia, Iván, y bueno, por favor, comunícanoslo para poderlo hacer eco desde nuestro programa. Muchísimas gracias, ojalá pueda ser pronto. Yo espero, porque estamos haciendo movimientos para que así sea, y en el momento en que yo tenga fechas les comunico y convocamos a todos los latinos que quieran ir a ver esta historia, que vivan ahí en Valencia. Estamos hablando de una historia que parte de hechos reales. Admiro a Iván, porque no es fácil conducir una historia que él ha vivido desde lo más profundo, que le ha tocado a él personalmente, y no solamente a él, sino a su familia. Es muy complejo, porque están de por medio los sentimientos, y ahí está precisamente el valor de esta historia. No es una más simplemente de la historia del conflicto armado de Colombia, sino son muchos los temas que vamos a descubrir en este documental, y ojalá podamos verlo aquí en Valencia. Y bueno, ya para finalizar, Iván, sí quería preguntarte cuál ha sido la respuesta por parte del público. Sabemos que ha tenido una gran acogida en los festivales, pero el público, que es quien tiene la última palabra, ¿cuál es la reacción que has visto? Pues Jorge, eso para mí ha sido la sorpresa más bonita. En Colombia yo pensaba que la película iba a pasar como cualquier otra desapercibida, pero la película la estrenamos en octubre y estuvimos 5 meses en salas hasta finales de febrero, porque la gente iba yendo al cine en una época en donde la gente no va al cine por la pandemia, y empezó a ir y a llenar las salas en Bogotá. Estuvimos en 11 ciudades primero y después ya nos quedamos solamente en un par de salas en Bogotá, y la respuesta ha sido muy bonita. Pero lo más bonito es que cuando yo pude acompañar la película, después de cada pase había una sensación de catarsis colectiva, en donde la gente se encontraba como en una especie de shock emocional y cuando hablábamos, cuando después del pase de la película hacíamos un conversatorio, un coloquio, la gente levantaba la mano y lo primero que decía era hablar sobre su experiencia en el conflicto y decir, por ejemplo, cosas como que a mi papá lo mataron los paramilitares hace 20 años y esta película, y yo nunca he hablado esto con mi familia y esta película me impulsa a hablar y a intentar sanarme. O gente que antes de ver la película era una firme opositora a los acuerdos de paz, que después se acercaba a nosotros y nos decía, yo antes de esto nunca me imaginé pedirle un abrazo a un guerrillero y ahora le quiero decir que no, por primera vez no veo las cosas en blanco y negro y lo perdono y quiero darle un abrazo. Gente muy uribista, gente muy de derechas, digamos, que supo abrir su corazón y conmoverse. Y eso pasó en muchas partes de Colombia, en diferentes lugares, en regiones que sufrieron mucho la guerra, en los Montes de María, en Villavicencio, en la Serranía del Perijá, en Medellín, en Cali, en todos los lugares la gente se acercaba y lo que decía era que esta película les daba una esperanza para pensar que las cosas sí podían ser diferentes. Entonces eso para mí ha sido la sorpresa más bonita, aparte de lo que tú dices de que ha tenido buen recorrido en festivales y tal. Yo me quedo con la respuesta de los espectadores, tanto en Colombia como en los festivales, que también la gente va, y no solo colombiana, aquí en España, en Grecia, en Hong Kong, en Estados Unidos. La gente después de la película siente que si hacemos las cosas de manera diferente y si abrimos los corazones, podemos cambiar el mundo. Y eso me parece muy potente. Iván Guarnizo, director del documental Del Otro Lado. Una historia conmovedora, repito, una historia real, llevada al cine. Es una película documental y el cine pues nos da la posibilidad de contar lo que pasa en la vida. Iván, hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos más con este documental. Enhorabuena. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes. Continuamos en el Café Mañanero con más actualidad. Nos queda mucho todavía por compartir en nuestro programa. Recording stopped. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Papá, papá, ya llegan los invitados. ¿Qué les vamos a dar? No te preocupes, hija. Acuérdate de las empanadas de Fercho. Sí, sí, papá, las empanadas de Fercho son las mejores. Ricas, deliciosas y crocantes. Empanadas colombianas. Papi, ¿y cuál es el número de Fercho? Sí, hija, ya mismo llamo al 652-20-0912. Las empanadas de Fercho. La información deportiva en Latino Deportes. Y Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa, y con buenas noticias, porque el Atlético de Madrid dejó en el camino al todopoderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo. Lo saben, el equipo colchonero es un equipo sufridor, que bueno, en estos tiempos nos ha dado una de cal, otra de arena. El Cholo daba un balance hace algunos días cuando presentaba precisamente un documental sobre lo que él ha venido haciendo en el equipo merengue. Y decía, hombre, que no se trataba de ganarlo todo inmediatamente, sino ir acortando los plazos en los que se iban logrando cosas. No es que se haya logrado un título, pero sí es una hazaña importante dejar en el camino a un equipo como el Manchester United, que en presupuesto, no me atrevería a decir dobla, sino que triplica o quintuplica al de el Atlético de Madrid. Pero hay veces esos millones no juegan en el terreno, ¿eh? No se reflejan en el resultado, sino que se lo pregunten al Manchester, al PSG. Aunque eso sí, en el caso del PSG quedó, lo dejó en el camino otro equipo poderoso desde todo punto de vista y económicamente, como el Real Madrid. Pero bien, vamos inmediatamente entonces con la crónica Adolfo Jiménez del Río de la jornada de Champions. Recordemos que estamos en los octavos de final y el Atlético de Madrid ya ha dado un paso importante para la siguiente fase. Definitivamente el fútbol nos muestra sorpresas, y es que en la Champions las hemos visto anoche. No solamente el haber caído el Manchester United ante el Atlético de Madrid, que estaba dentro de lo posible, ya que el Atlético de Madrid, cuando dice a defenderse, lo sabe hacer, y eso fue lo que hizo anoche ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que estuvo muy bien defendido y que no pudo aprovechar las pocas ocasiones que tuvo de gol. 0-1 a favor del Atlético de Madrid y ya está en los cuartos de final con gol de Renan Lodi en el minuto 41. Y por la parte del Ajax, donde vimos un partido bastante igualado, parecía que el Ajax iba a llevarse el empate hasta el final del compromiso. Tendrían que irse a la prórroga y a los penaltis, pero no fue así, porque el Benfica aprovechó un tremendo error en el minuto 77 y Darwin Núñez concretó el gol del Benfica, dejando por fuera al Ajax. Un Ajax que en todo el periodo anterior, antes de llegar a los octavos de final, no había perdido ningún partido. 0-1 a favor del Benfica, que ya está en los cuartos de final. Y para hoy continúa la Champions, porque tenemos al submarino amarillo, al Villarreal, que visita a la Juve a las 9 de la noche. Y con un resultado global 1-1, es decir, todo abierto y con muchas posibilidades de que el Villarreal pueda vencer a la Juve en su casa. Y el Chelsea visita al Lox, pero ahí sí le favorece el resultado global 0-2, 9 de la noche. Continúa la Champions. Así es, continúa la Champions ahora con el submarino amarillo, hazaña del Atlético de Madrid en el torneo de clubes más importante de Europa. Recordemos en que está bastante descolgado en la liga y que le va a apostar todo por el todo a la Champions. Gol de Lodi y bueno, pues que le valió precisamente la clasificación. Qué bien el Atlético de Madrid sonriendo ante un grande. Gran actuación también de Jack O'Black. Impresionante, ¿eh? Tiene portero el Atlético de Madrid. Tiene luchadores. Gente que se sacrifica. Y bien, destacamos eso. Por aquí, reacciones precisamente de los jugadores del Atlético de Madrid. Aquí tenemos justamente a la protagonista de la jornada, Lodi. Muy contento por la afición. La verdad que estoy teniendo un cariño muy grande por ellos también y ellos por mí. Y bueno, ahora es continuar trabajando para lo que viene. Nosotros tenemos un partido muy difícil el sábado. Veo el equipo muy bien, fuerte, peleando por todos los partidos que disputa. Y nada, ahora es continuar así. a continuar así. Bueno, cambiamos de tema, cambiamos de deporte. Adolfo Jiménez del Río ha estado haciendo el seguimiento a otras disciplinas, como es el caso del billar. Y allí está teniendo una destacada participación Colombia. Pero cuando hablamos de deporte, no solamente hablamos de fútbol, baloncesto, atletismo, tenis, ciclismo, sino también hablamos de otras actividades que se consideran deporte, como es el caso del billar. Y es que por primera vez, un equipo de América llega a la gran final del Mundial de Billar a tres bandas por equipos. Y esto lo han logrado nada menos que los colombianos Pedro González y Juvenei Cataño, luego de eliminar a dos de las potencias mundiales de este deporte, Países Bajos y Corea, y al equipo favorito, Alemania, que hacía de anfitrión de la World National Team World Championship Version 2022. Y es que el campeón en esta reñida final fue contra Turquía, donde Colombia tuvo durísima competencia. Otro país con tradición en este deporte y que lidera por ahora cuatro veces el campeonato mundial en esta modalidad. Taifun Tazdemir junto a Cam Capac. Y es que las medallas de bronce fueron para España, liderada por otro legendario campeón mundial, Dani Sánchez. Gracias, Adolfo. Y ahora nos enteramos de las oportunidades que tenemos con Only One Comunicaciones. Así es, y es que desde All in One Comunicaciones tenemos todo en internet, televisión, fibra y móvil, eligiendo el pack que se adapta a ti, ya que por tan solo 28,99 € puedes aprovechar nuestro pack ahorro, que incluye 100 megabytes de fibra óptica, una línea móvil con 14 gigabytes y llamadas ilimitadas, repito, por tan solo 28,99 €, súper económico. Y también tenemos un pack familiar, ya que si tienes una familia de 4 o más personas, por tan solo 43,80 € te llevas la fibra óptica de 300, 4 líneas móviles con 40 gigas y llamadas ilimitadas. Repito, 43,80 €. Tenemos 3 sucursales en Valencia, una de ellas en la calle Brasil, número 20. Puedes contactar con nosotros a través de nuestros agentes al 611-57-3571. Repito, 611-57-3571. Visítanos y recuerda que en All in One Comunicaciones elegimos el pack que se adapta a ti. Gracias, Ana Luisa Cardona. Y baja el telón, Adolfo Jiménez del Río, con novedades en la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1, y en momentos en que Lewis Hamilton piensa cambiarse su nombre por honor a su madre, se ha hecho una modificación de las especificaciones en una norma, y es que es la superación de un corredor a otro. Y es que recordemos que estuvo a punto Max Verstappen de haber perdido la temporada del año pasado debido a que Lewis Hamilton lo pudo superar en una de los stops de las carreras. Y por eso, y durante varias reuniones con los dueños de los equipos, se ha decidido modificar la norma y ahora se especifica que todos los coches rezagados deberán pasar al puntero si se considera seguro hacerlo, según informó el medio especializado Motorsport. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Ana Luisa Cardona, John Valencia y este servidor Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud y la invitación para mañana de nuevo de 8 a 11 a través de Latinos RTV, el café mañanero con Latino Deportes. Les dejamos con la programación de Latinos RTV. Ya viene Rubí con M de Mujer. Que tengan un feliz día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.